Hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me callaba. Boca que vuela. Desesperado y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela. Debo dejar la casa y el niño. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir. Boca que vuela. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Pedro Algorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinato de dos mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo a fines de 1982 en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de continuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma de Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas, sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista. Y en todos los casos, la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles. En cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones y objetos. Pero lo increíble era que Alma de Agosto era ciega. Sus vecinos, que la conocían y la querían, estaban convencidos de que sí, ella era culpable. ¿Pero por qué? Preguntó el abogado. Porque lo dicen los diarios. Pero los diarios mienten, dijo el abogado. Es que también lo dice la radio, explicaron los vecinos, y la tele. Bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Y sin duda, ¿no? Lo había dicho la radio, lo habían dicho los diarios. La verdad, ¿no? ¿Cómo fue que dijeron esta semana? ¿Cómo le va a Sulpici? ¿Cómo le va a Sulpici? Al aire las dos juntas. ¿Cómo fue que dijeron esta semana que maneja el papel? Maneja la información, ¿no? Así dijeron, ¿eh? Que maneja el aire también, ¿no? maneja la opinión pública, ¿no? Qué poder, ¿no es cierto? Qué poder el de cambiarnos la historia, ¿no es cierto? El de decirnos, vendernos la cambiada, digamos, ¿no? Pero qué frescor que siento, Sulpici. ¿Usted no sintió un frescor esta semana? ¿Eh? Como decía el gran Artigas, con la verdad no temo ni ofiendo, decía, ¿no? Y lo mágico es cómo acomoda las cosas, la verdad, ¿no? Cómo agrupa, ¿eh? Cómo agrupa unos acá y los otros allá, ¿no? Cómo se han sacado la careta todo, hermano. Qué semanita esta, ¿eh? La verdad nos hará libres, decían, ¿no? Y es así. Realmente fue una semana, una buena semana, digamos, ¿no? Le juro que hacía mucho no sentía un frescor así, como una sensación así de aire, ¿vio? De aire fresco, ¿eh? Hacía falta, ¿no? Acomodar las cosas. Mi abuelo decía una vez, dejá que la carreta siga, que los melones se acomodan solos. Yo creo que es tiempo ya que se acomoden los melones, Sulpici. Se están acomodando los melones. Era hora ya, ¿eh? Era sabio mi abuelo, ¿vio? Y así arrancamos este programa de hoy hablando de la verdad y del poder de los medios, ¿no es cierto? Y de la radio. Así es, 90 años cumplió ayer la radiofonía argentina, ¿eh? 90 años y hoy vamos a ir rindiendo el homenaje a aquellos locos que la iniciaron y algunos grandes, ¿no? Como Nini, como Guerrero, que se nos fue recientemente. Y vamos a ir así rindiendo el homenaje junto con ustedes, ¿no? Acá en este programa que así empieza hoy, ¿eh? Vamos a ese tema tan lindo, ¿eh? Ahí vamos. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. No por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Noticias de la década. La fórmula presidencial del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró, triunfó en las elecciones presidenciales al imponerse en forma abrumadora sobre el binomio conservador Melo Gallo, 800.000 votos contra 400.000. Como forma de manifestarse en contra de la violencia, Mahatma Gandhi cumple hoy su 21º día de ayuno. Tras haber cumplido... Yesterday... All my troubles seem so far away. Y Los Locos de la Azotea, ¿no? Esas palabras de Enrique Telémaco, Pedro Susini, fue la primera voz, ¿no?, que transmitió en la radiofonía argentina un mensaje, ¿no? Y después de eso todo, ¿no es cierto? Y después de eso la magia, ¿no es cierto? ¿Eh? Y aquí estamos, en los 90 años. Feliz cumple, radio, ¿eh? Ahí estamos. Viva la radio, Sulpici. Acá Los Locos a ver 81, y sí, mija. Ya lo creo, fue toda una aventura alargarse así, ¿no es cierto? Habría que contar cómo fue la primera antena que pusieron, ¿no? Colgado Rafa ahí, ¿no? De la antena. Qué bárbaro. Y sí, pero de esas grandes aventuras, ¿no?, salen las grandes cosas, ¿no es cierto? ¿Qué iba a decir Susini, que iba a durar 90 años, ¿no? Y ahí está, 90 años aquí compartiendo, ¿no?, con nosotros, acompañándonos, porque de eso se trata la radio, ¿no?, de acompañarnos, de estar juntos, de acercarnos, pues es como que terminó con la soledad de todos, ¿no?, como que de esa manera empezamos a estar todos más cerca, eso fue, yo creo que lo más grande de la radio es eso, ¿no?, es la capacidad de acercarnos, uno a otro, ¿no es cierto?, yo creo que eso es la principal de las magias, ¿no?, de la radio. Mirá lo que dice acá Omar Cerrazuolo. Dice: desde muy chico descubrí que la radio era el único electrodoméstico con corazón. Y que cuando se corta la luz, el único electrodoméstico que funciona es la radio. También una afeitadora, pero a nadie se le ocurre afeitarse sin luz. Se corta la heladera, el aire acondicionado, el lavarropas. Tu conexión con el mundo nunca será el freezer. El teléfono puede serlo, pero hasta cierto punto, porque el teléfono es una cosa de persona a persona. Sin luz se acabó internet, se acabó la digitalización. ¿Qué te quedó? Las pilas de la espica y nada más. Para saber que no estás solo en el mundo. Estás igual de solo en el mundo, pero te da una idea de compartir que otro electrodoméstico no te da. Eso lo tengo re claro, dice. Y le pido a todo el mundo que se mete en estas cosas, que descubra que es así. No es una verdad a medias, es una absoluta verdad. Es posta. ¿Por qué es así? No sé. Yo creo que si hay un invento, no porque me gane la vida con él, ni porque me sirva para proyectarme por haberme desarrollado una personalidad, es la radio, dice. La radio es uno de los grandes inventos del siglo pasado. La radio evolucionó desde la aviación hasta el sistema digitalizado de hoy, porque todas las señales de punto y raya o las fotografías gráficas que te mandan los satélites de la NASA te las mandan por ondas radiales. Y así es, un invento de este tiempo que no hubo antes, que modificó toda la cosa, la instantaneidad sobre todo, la interrelación. Y es así, ¿no? El primer electrodoméstico en corazón, me mató eso, ¿eh? De amarse a Rasolo. Y ¿es un arte la radio, Sulpici? ¿Usted qué piensa? ¿Es un arte hacer radio? Yo creo que sí, ¿no? Mira lo que dice acá. Dice Cerrazuelo, tendría que citar a Marcel Proust, ya que los únicos paraísos verdaderos son los paraísos perdidos, dice. No por conformarme, sino como una manera de contrarrestar lo absurdo de la vida. Si querés salvarte, dedicarte al arte. En lo que hagas, en el terreno de la comunicación, quien no busque con afán artístico el supremo ideal que es la belleza, no habrá de funcionar, o funcionará medianamente hasta que la gente se dé cuenta. Todos, de una u otra forma, van en pos de la belleza, porque saben que la belleza, entre otras cosas, está esa ráfaga de cosas que es la alegría, está el entretenimiento, está lo que no es lo ordinario para la vida de cada quien. No me cabe ninguna duda de que el mínimo esbozo de cómo se deben plantear estas cosas es el entretenimiento que se pueda lograr, con un sentido lo más artístico posible, y en la búsqueda de esa belleza que es tan esquiva, tan eludible. Sin duda, ¿no? Sin duda, es así, Sulpici. La radio es un arte, y en eso estamos, ¿no? Tratando acá de acercarnos a través de ella. Y hablando de arte, ¿no? Hablando de una grande que vamos a homenajear hoy, sin duda, la mejor, la Cervanta nuestra, como lo dice María Elena, Chaplin con faldas, Nini, Catita. Escuchemos, ¿eh? ¿Sí? Y entramos ya en la parte final del programa de hoy con Nini Marshall y Juan Carlos Torres. Ay, tengo un cansancio en los pies, que les juro que camino de memoria. ¿Cansancio en los pies? ¿Y por qué? Estuve escribiendo toda la tarde. Ah, entonces se explica. Tengo de pronunciar una conferencia en el Centro Filogramático Poetas y Prosaicos. ¡Usted! ¡Qué miedo! Ah, me vine intelectual de repente. Ah, sí. ¿Y sobre qué tópico disertará? ¿Qué trópico de lo que es? No, ¿qué tema eligió? Ah, la madre, porque es para pronunciarla el domingo. Claro, el domingo día de la IDEM. La escribí con tanto afecto, Juan Carlos, porque yo le debo a mi madre todo lo que soy. ¿A su madre le debe todo lo que es? Bueno, entonces dele 5 centavos y quedarán a mano. Será Leo Torri, y usted me ayuda si ve que hay defectos. Ah, de sintaxis, de concordancia, de puntuación, de esas cosas. ¿Lo qué? No, de burradas que me llegan escapados. Bueno, déale, mija, no. Déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. De pequeños, alimentándolos personalmente. Ah, ¿y de grandes qué pongo? Y de grandes, cultivando nuestra mente para cumplir con el precepto mensana incorpore sano. Ay, parece manzana... Con mayúscula, mayúscula. O con cáscara. Entre comillas, mujer. Entre comidas, manzana bueno. Entre comidas, ¿qué más? Incorpore sano. ¿Todo junto? No, separado. Ay, separado, al precio que está el papel. Bueno. A mi madre le debo la cultura que tengo. Para educarme no reparó en largarme desde soplamocos hasta chancletazos. Esto no me afecta, porque... Si no nos pega nuestra madre, ¿quién nos va a pegar? ¿La cola del carpintero? Seguro. ¿A usted también lo educaron a palos? No, porque yo no fui díscolo, ni perturbador, ni bullanguero. No, usted por parte de padre es Torrontegui. Bueno, hay varias clases de madre. La madre legítima, que es la de endevera. La madre asta, que es la postiza. Y la madre adoptiva, que es la de imitación. Ah. Esto en el sexo humano. Ahora, en el sexo animal... Hay madre perlas, en el vegetal hay madre selvas y en el mineral... Hay madre 50 variedades. ¿Cómo ser adoquines, ladrillos, etcétera? Madre hay una sola, como dijo Napoleón. Bueno, perdón, pero eso de madre hay una sola no lo dijo solamente él. La anécdota cuenta que la madre de Napoleón le dijo un día: nene, abájate al sótano y tráeme 2 botellas de vino. Napoleón abajó, pero no encontró más que una. Entonces subió y exclamó la famosa frase: ¡madre, hay una sola! Muy famosa, muy famosa. Pobre historia. ¿Cómo te han ponido, pobre historia? Diga, la madre es el ser más anegado que existe. Sí. Y pensar que haya hijos capaces de maltratarla, degenerados. Ni más ni menos. ¿Usted sabe, el chico de enfrente, cómo se entrena para jugar al pulvo? No. Pegándole patadas a la madre. ¡Qué monstruo! Por eso no dejamos que el Mingo se rejunte con él, porque si le copia la costumbre de patear a la madre, después no va a saber patear la pelota. Bueno, continúe, Catita, que me fascina su conferencia. Han existido al mundo madres muy ejemplares. Recordemos la madre de los Graco, que en un ejemplo de sencillez, en vez de alhajas, usaba a sus hijos, como se lo mostró a una vecina curiosa. Que le preguntó por sus jolias. Entonces Elia, presentándole a sus hijos, exclamó: la queréis ver, aquí las tenéis. Eso es, eso es. Julio's hijos se llamaban uno Tiberio y el otro, hablando materialmente, Cayo. Cayo, ¿lo puso con Y? Lo puse con doble liu. Bueno. Otra madre digna de nombrarse fue Agripina. ¿La madre de Nerón? O sea, tan anegada que se dejó asesinar por su propio hijo en un descuido. A propósito, ¿usted sabe cómo se llama el que mata a su madre? Huerfanito. Matricida, alcornoque. Y prosiga, al favor. También fue conocida en los tiempos medio ovales la madre de Solón, que aunque no figura la historia, debemos recordarla, porque predujo al filósofo Solón, que fue el inventor del saludo. Claro. Solón, hasta luego. Solón. Pues cada día se aprende algo nuevo. Y otra madre digna de mansión fue la de... esta, la de Salomón. Bueno, perdón, usted se refiere a la del juicio de Salomón, en que 2 mujeres se disputaban a un niño alegando cada una que era su madre. Y entonces Salomón, que era un sabio, aunque fuera un Salomón, les dijo: para que no se peleen, voy a partir a este niño por el medio y le voy a dar la mitad a cada una. Y entonces la verdadera madre gritó: ¡no! O todo o nada. Porque si al cortarlo por la mitad y olibriguarde se muere, lo que me representa medio cadáver de hijo viviendo a mi lado toda la vida, que lo dejen entero, aunque se lo dean a la otra. Con lo cual probó que ella era la auténtica y por eso Salomón decidió entregarle el niño. Y entonces la otra, la falluta, le dijo: ¡ay, me lo empresta para despedirme, diga! Pero Salomón le contestó: ¡no! Lo que natura no da, Salomón no empresta. Y la dejó la gana. ¡Qué erudición la suya! ¡Qué conocimiento! Aunque observo que no ha mencionado a la madre más popular, Catita. ¿Cuál? La madre del borrego. En efecto, pero como no me acuerdo quién fue ese prócer, la pasaremos por ahí. ¡Qué barbaridad! Otra madre ejemplar, aunque no pertenece al sexo humano, es la bestia de la madre que crió a Rémulo y Rómulo. No, perdón, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. A los cuales los adoptó una loba caritativa, cual puede verse en la estuata pedestre, o sea, de piedra, que perpetúa su memoria. Sí, que está en el hato de darles el busto. Exacto, muy bien, muy bien. Yo no digo de que no haya también madres degeneradas, como ser las cocodrilas, que se comen a los hijos. Pero a nosotros, ¿qué nos importa si no tenemos nada que ver con tan repugnantes retilas? Alia y Ilias. Claro, si se comen a los hijos, y con su padre se los coman. Sí. Y para terminar, permítaseme estas palabras: ¡oh, mamá! ¡Oh, madre! Para pagar el sacrificio que has hecho por nosotros, naciéndolos, creciéndolos y multiplicándolos, debemos ser el báculo, con perdón de la mesa puesta, el báculo de tu vejez. Esto se emocionó, Catita. ¿Quiere que al final se lo lea yo? A ver, es un verso. No, no, véame. Y ahora exclamo con el acento muy confuso, porque me se hace un nudo el canaruso. Mi asunto langanuso, la madre que a este mundo a mí me puso. yesterday. Nini Marshall, nuestra Cervanta, como dice acá María Elena Walsh, ¿no? Nos hemos reído tanto con ella, sin duda que hemos olvidado tomarla en serio, ¿no? Pero calificarla solo de humorista es una manera de ningunearla. Es nuestra gran novelista, que por usar los flamantes medios, radio, cine, resulta todavía inclasificable para los revisores del lenguaje, que solo se atienen al prestigio de la palabra impresa. Nini, renovadora de la expresión literaria, se adelantó a su tiempo y solo es celebrada en el arrabal de los clásicos populares. Chaplin con faldas, dijo un crítico. ¿Por qué no Cervanta americana? Perdonen las teólogas del feminismo, dice acá María Elena, este parangón masculino que si no le añade méritos tampoco se los mezquina. Al menos no la comparo con un genio silencioso. Así como en las posadas del siglo de oro los rústicos esperaban el arribo del licenciado o la dama que les leyera las peripecias de los 1000 personajes del Quijote, así nosotros nos congregábamos hace medio siglo en torno de la radio para escuchar a una mujer que nos caricaturizaba en ámbitos tan desangelados como los páramos de Castilla. Los oyentes descubrimos un continente cómico deslumbrante en esa loca múltiple, asistida por el irreemplazable Sancho Culto, reprochador de boquibles, llamado Juan Carlos Torri. Solo un prodigio dominio del idioma le permitió a Nini descalabrarlo, transvertirlo y lanzarlo a las efímeras ondas del éter como en escritura en la arena. Bien podemos lamentarlo hoy de no tenerlo en un buceo, dice, ¿no? Como el que fundaron previsores neoyorquinos. Por fortuna, la autora animó en el cine todos los personajes de su retablo, arrasando también con los modelos interpretativos de la época. Divas marmolias, villanas gominas, chistes previsibles. La payasa sigue disimulando a la gran escritora, Nini, Cervanta nuestra. Se lo decimos en su propia cara, las chumas de la de enfrente. Grande, María Elena, grande Nini, una diosa, ¿eh? Ahí todos los personajes se vieron caricaturizados, me salió caricaturizados. En ella, ¿no es cierto? Fue capaz de reflejar toda una sociedad a través de sus personajes. Una grande, sin duda, una grande, y hoy le rendimos homenaje en estos 90 años de la radio, ¿no? Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de lamer, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular, el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes en el Music Hall es Judy Garland eterna como el sol o el Nadia aquel que espera un día cantar como Gardel. Una canción, la moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. Thank you.

Decía Guerrero Martínez, tengo una altísima valoración sobre mí, y lo que piense el resto me importa un bledo. Yo digo las cosas como son, pongo límites, no me achico. El tema es trabajar sin ser coimeado ni corrompido. Quizás por eso me quedé sin trabajo. El negro guerrero, el peruano parlanchín, genio de la radiodifusión. Recuerdo aquellos años, ¿no?, de mi adolescencia escuchándolo cuando otro clavó su sintonía en Radio Belgrano. Queda poco material sonoro de él. Es una injusticia, igual que su final, triste. Murió en la total indigencia. Un par de meses atrás había sido internado en estado total de desnutrición en un neuropsiquiátrico. A los 90 años de la radio, le rendimos hoy un homenaje. Vamos a contar algunas de sus cosas. No pude conseguir material sonoro, revolví cielo y tierra. Y escuché el otro día en Radio Nacional un programa donde también comentaban que no hay material sonoro. No hay material sonoro de sus programas, del Show del Minuto, de Reencuentro. No hay, no encuentro. Como no encontré yo, no encontraron mucha gente. Lo que vamos a escuchar ahora es algo que marcó un camino, que marcó un inicio distinto en la radiodifusión. Tipo increíble, capaz, talentoso, que le dio, comenzó con él la participación de los oyentes en la radio. Marcó un estilo, sin duda, ¿no? El respeto de los silencios, de las pausas. Y hoy queremos rendirle un homenaje a los 90 años de la radiodifusión. Vamos a escuchar esto, a ver. La radio ya está repuesta y vuelve a brillar. Rapidísimo y el Fontana Show lideran la tendencia. Antonio Carrizo arranca con la vida y el canto. Y empiezan a abrir ese paso otras formas. El Show del Minuto, buenas tardes. ¿Hola? ¿Sí? Perdón, me quedo mal. ¿Aló? Me quedo mal, señor. Ah, no faltaba más, señor. Otro. Clavó la sintonía en Radio Belgrano y en su radio noble, Julieta. El Show del Minuto, buenas tardes. La radio suena antes de Guerrero y otra después de Guerrero. A él siempre le ha irritado esto. Nosotros somos todos imitadores de Guerrero Martínez. Por eso que hablábamos del trabajo con el sonido, ¿no? Es el único elemento que tenés para defenderte en la radio, es el sonido. Vaya paradoja, ¿no? Lo llamaban el peruano parlanchín. Pero él supo construir su prestigiosa carrera radiofónica con los ladrillos del silencio. En un medio donde la ausencia momentánea de sonido tiene tan mala prensa que hasta la denominan bache, Hugo Guerrero Martínez era capaz de quedarse callado un segundo, dos, tres, cuatro, los que jugara necesarios para tensar la cuerda del suspenso, hasta lograr que la atención ajena se le entregara, cargada de deseo, ávida de escuchar la palabra siguiente, irreverente, totalmente irreverente. Dueño de una voz grave, manejaba a su antojo, ¿eh?, y un sarcasmo afilado. No, she wouldn't say, I said something. En una entrevista que le hizo Sergio Marchi, más que una entrevista, fue un programa que hicieron juntos, porque medio como que no quería. Sergio Marchi hizo un libro que se llama Cinta Testigo, La Radio por Dentro, donde habla con distintos locutores radiales, y se acercó a Guerrero, ¿no?, para hacerle una nota, y él no quería, ¿no?, la nota, y al final lo terminó invitando a su programa, donde hicieron juntos este programa. Y acá dice, una de las preguntas que le hace Marchi, dice: usted conoce muy bien el valor de los silencios, ¿es consciente de eso o le sale naturalmente? Y contesta Guerrero: esto tiene que ver con la no prisa, con la tranquilidad y después cierto afinamiento que hizo el psicoanálisis en mí, dice. Mi madre era una mujer muy parlera. Con el transcurso del tiempo y cierto aprendizaje de lecturas y oír conferencias, me di cuenta de que era lo que correspondía a una persona afro que siempre es exultante aún en la tristeza y en la miseria. Las canciones, los blues de los algodonales y los cañaverales y las entonaciones de los cantos. Mi padre era un indio quichua completamente callado. Mi madre me decía: ¿dónde estuviste toda la tarde? Estuve caminando por la calle Arequipa y me encontré con unos amigos y me fui a patear un poco la pelota. Yo iba a lo de mi padre, estaban separados, y le decía, papá, he venido a buscarte porque necesito que me des un sol para irme al cinema. ¿Cómo? Papá, ¿me puedes dar un sol para ir al cinema? Sí, lo tengo. La pausa surge de toda esta mezcla y con la ayuda de los mayores en la radio que me dijeron que no hay apuro. Los que tienen apuro en que lo digas, en que le digas la mayor cantidad de palabras en la menor cantidad de tiempo son los anunciantes, dice. Allá ellos, que se joroben. Una idea se expresa en la mayor cantidad de segundos con dos palabras. Una idea se expresa en la mayor cantidad de segundos con dos palabras. ¿De acuerdo? Negro Guerrero, increíble. Queremos hoy así, ¿no? De esta manera, ir rindiendo un homenaje a este grande, ¿no? A este grande de la radio. Que sin duda era dueño de una personalidad indescifrable, ¿no? Y a los 26 años ya se había transformado en la estrella de la radiofonía peruana. Momento en que se muda a Santiago de Chile para estudiar teatro experimental. En el 53 se muda a Montevideo, luego de probar suerte sin éxito en Buenos Aires, y en la capital de la República Oriental se convierte en un fenómeno de Radio Carve, obteniendo en 1955 su primer contrato en Argentina con su programa El Club de los Discómanos. Este envío, que debutó en el complicado horario de las 10 de la mañana, se convirtió en un éxito arrollador. Revolucionó el mundo de la música y los discos, del ritmo y del armado de un programa radial. El hombre que cambió las estructuras radiales de la Argentina creó una nueva manera publicitaria. Grabó durante años el programa desde un estudio en su casa y nunca aceptó dinero para pasar discos, sino que prefirió propagar su propia música. Inventó en el 67 el Show del Minuto, un programa que quedará por siempre en la historia de la radiofonía argentina. Dicen que fue la inspiración para Solos en la Madrugada, el programa de Guerrero. En este envío, que llegó a tener una duración de 6 horas, solito hacía 6 horas de programa. Una vez llegó a entrevistar a Borges a lo largo de 120 minutos. Leía 100 años de soledad en entregas, leía Bradbury. Era un genio realmente, hacía lo que quería en el aire. Era un capo. Yo escuchaba, me acuerdo, ahí empecé a escuchar a Bradbury cuando lo leía al peruano. En su programa El Show del Minuto, se mandaba 100 años de soledad en entregas al aire. Era increíble, o sea, hacía notas, 120 minutos una entrevista con Borges. Sin duda, dueño de una voz que dejaba una marca indeleble en los oyentes, ¿no? Y también de su risa, ¿no? Sin duda su risa. Guerrero Martinet fue el máximo exponente de la libertad creativa, en un medio que no pocas veces pecó de pacato y formal, y que en sus últimos años tiene la mala costumbre de copiarse a sí mismo y ser una rabiosa repetición de lo ya escuchado. Sin duda marcó un camino, ¿no? Tuvo en televisión también su ciclo A Solas y Reencuentro. Se casó 3 veces, 3 hijos, 1 de cada matrimonio, y siempre tuvo el valor de ir en contra de la corriente del pensamiento dominante. Era provocador, totalmente provocador, y eso lo dejó muchas veces fuera de trabajo, ¿no? Su independencia inclaudicable, la expresión de su pensamiento y sus convicciones en todo momento, y más allá de censuras, le valieron el levantamiento de sus programas. Y fue criticado. Unos decían que era de izquierda, otros que era de derecha, digamos, ¿no? De acuerdo a quién lo criticaba, era lo que decían de él, ¿no? El tema es que el tipo marcó un camino, abrió huella. Y acá estamos hoy homenajeándolo, ¿no? Lástima, no podemos tener más material sonoro de él para compartir. Soy capaz de irme al archivo histórico, como me fui una vez a buscar a Nini. Pero de Nini hay un montón de material. Hay un montón de material que ha bajado la familia, ¿no? Pero del negro hay poco. Hay algunas entrevistas que le han hecho, pero muy poco material. Si alguien de ustedes que está escuchando tiene, aporte para un homenaje de este grande, ¿no? De este grande, sin duda, de la radio. Estoy viendo acá, ¿no? Este reportaje de Marchi, que le preguntan tantas cosas, ¿no? Hablan de sus tiempos, de sus pausas, y dice, lo escuchaba de chico, este es un oyente lo que le dijo, ¿no? Dice, lo escuchaba de chico con mi madre y gracias a usted conocí a muchas bandas. Dice, sigo creyendo que el reconocimiento es para la gente en Argentina. Pocas veces se da en una ciudad latinoamericana, a excepción de Brasil, que habla portugués. Un lugar donde uno pueda granjearse la simpatía de la gente, pasando todo tipo de música y todo tipo de lo que se le ocurra hacer. A mí me ha sucedido encontrarme con un señor que me dijo: oye, negro, ¿cómo es ese cuento que leíste? ¿De quién es? ¿Cómo se llama ese tío? El del tipo que estaba en una esquina rosada. Borges. ¡Ah, qué bueno es ese cuento! Esa gente está en la Argentina. Eso no ocurre solo en Buenos Aires. Ocurre en las provincias y en los lugares más apartados. Sin duda, ¿no? Sin duda marcó un camino. Y hoy estamos acá recordándolo, ¿no? Para mí fue muy especial. Yo siempre fui oyente de radio. Y él realmente me marcó con esa voz, con esas pausas. Fue todo un estilo en la radio. Marcó, sin duda, un cambio. Y en mí también. Nos ayudó a querer esto de la radio, esta capacidad de poder hacer cosas distintas en la radio, ¿no? De crear climas, de crear tiempos, de crear magia, ¿no? Con la radio. Así que gracias, peruano parlanchín, por lo que nos diste, por lo que nos hiciste aprender. Gracias. Esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabini Ortiz, Ediciones Colibri.

De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina. Quizás a mí me salve estos versos que digo. Yo te quiero querer, vos te haces derrugar, pero bajo la higuera en una siesta me encontré. Y seguimos acá en Boca que Vuela y les vamos a dar los teléfonos por si nos quieren llamar, como hizo Ana recién, al 466-6559, nos manda mensajes al 1561-540359. Gracias, Ana, por estar siempre acompañándonos. Y Ana nos dijo que es la primera vez que escucha tanto tiempo que le dedicamos al Negro Guerrero. Y así como a mí, ella también le marcó su adolescencia. Dijo, no sé cómo hacía, me dijo, para estudiar y escuchar al Negro Guerrero al mismo tiempo, pero lo hacía. Yo también lo hacía. Sí, sin duda. Sin duda nos marcó, ¿no es cierto? Nos abrió la cabeza, como decía Ana, nos abrió la cabeza y nos enseñó a pensar, ¿no es cierto? Y a soñar, sin duda. Un grande Negro Guerrero. Y aquí estamos hoy así, en este programa de homenajes. Y nos pintó el hambre ahora, ¿no, Agostina? ¿Que vamos a hablar de comida? ¿Eh? ¿Sí? Y sí, seguimos con esto de ir reconstruyendo, ¿no?, nuestra historia a través de nuestras comidas y nuestras costumbres, ¿no? Porque de esa manera vamos viendo cómo somos, ¿no? La historia se fue haciendo, ¿no?, a través de ollas y sartenes, ¿no es cierto? Y hoy les voy a tirar una pista. Tengo ganas de jugar un poco, a ver, ¿no? Estamos acá por la zona del noroeste, ¿no? Zonas donde de comidas así ya de guisos, ¿no? Salsudos, y de locros, de comidas condimentadas, de comidas de olla, ¿no? Ay, le dio hambre. De comidas esas, de las ollas, que hierven, y burbujean con distintos sabores y olores, inundan las cocinas, ¿no? Y de esa zona vamos a hablar. Y hay algo, a ver, hay algo que les voy a comentar. Es una comida. Mi vieja hacía ropa vieja. No sé si sus mamás hacían ropa vieja, Y mi vieja tenía una receta para la ropa vieja. Ahora acá, si logro encontrar esto, Sulpici, se me complicó. Ahí está. Hay una receta que nos tira acá el Cuchi Leguizamón, Dice que es una receta de ropa vieja. Yo la voy a leer acá. Después ustedes, yo tengo en el libro secreto de mi mamá y mi abuela, había otra ropa vieja distinta a esta, ¿no? Según el Cuchi dice así, dice, mi mamá era buena cocinera. Por la mañana salía todos los días para ir a misa. Antes de ir a la iglesia, con las dos chinitas cortaba la carne de lomo con mucho cuidado para que fuera redondita. Nada de fetas angostas o pedazos regordetes. Todos pedazos de un mismo tamaño y espesor. Los sazonaba con sal, pimienta, pimentón, ají y ajo. Les echaba un buen chorro de vinagre, disminuido con vino, y así quedaba media mañana adobándose afuera. Al volver de misa al mediodía, tiraba el vinagre y esa carne se hacía a la cacerola con un buen tinto. Se cocía en vino, mi mamá la acompañaba con papas noisset. Esa era la verdadera ropa vieja, dice acá el Cuchi. Así no era la receta de mi mamá. ¿La suya era así? No era así. Nos llaman, nos llaman al 466-6559. Yo quiero saber recetas de ropa vieja, a ver si alguna era como la de mi mamá. ¿Quiere que cuente cómo era la de mi mamá o no digo nada? ¿Cuento cómo era la de mi mamá? La ropa vieja de mi mamá y mi abuela era con lo que quedaba del puchero. Sí. Era exquisita. Se cortaba todo chiquitito, lo que quedaba del puchero, y se revolvía con huevo, en la sartén, y era algo fascinante y riquísimo, Así era la receta de mi mamá y mi abuela, Y acá hay hay otra receta también de ropa vieja, que nos dice así, dice, relata, dice, Dice que Gustavo El Cuchi Leguizamón relata este plato así. De paso niega que se llame ropa vieja, dice. Él lo denomina asado en olla. Pero la experiencia de mi infancia y el libro negro de mi madre, dice, lo registran como ropa vieja, dice. Se hace con asado que te sobró el día anterior. Lo cortás en trozos más o menos chicos. Mientras tanto preparás una salsa criolla a base de tomate, cebolla, pimentón y pimiento. Tenés que usar un buen aceite de oliva de primera presión. Freís el asado en salsa criolla y el aceite, le echas caldo y le agregás unas papas que ya están casi hervidas para que terminen de cocinarse en el guisado. Lo sazonás y esperás que tome su gusto y es todo. Pero es fundamental la calidad del ají. Cuando hablo del pimiento, hablo del ají. Y es el ají, no ninguna otra hierba ni verdura, es que homogeniza los sabores. Qué rico esto, ¿eh? Pero esto, claro, esto no es ropa vieja. Es tan rico este plato que muchas veces hago asado para que sobre mucho poder ponerlo al otro día en la olla, dice. Che, nos llaman, ¿eh? ¿Saben que vamos a sortear a fin del mes que viene? Vamos a sortear este libro, ¿eh? Vamos a jugar todo el mes, si estamos así regaleros. El libro de La Cocina Criolla, ¿eh? Se llama, de Juan Carlos Martelli y Beatriz Spinoza. Spinoza, ¿eh? Nos llaman al 466-559, nos manda mensajito al 1561-540359 y nos dicen cuál es su ropa vieja, ¿eh? ¿Cuál es su receta de ropa vieja? Si comía ropa vieja. Si están de acuerdo con la de mi mamá o con la de Cuchi Leguizamón. ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Resto de asado o resto de puchero? ¿Eh? Usted dice que era la de mi mamá. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. A ver si quieren ganarse este libro de La Cocina Criolla. ¿Eh? ¿Escuchamos un temita? ¿Eh? ¿Algún temita lindo de Liliana Herrero? ¿Sí? Ahí vamos. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Haces llorar la chirlera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen le roba. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Yoli 2656, Moreno. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento, y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. Y así escuchábamos, ¿no?, a Julio Cortázar. Y sí, se celebró recientemente, el 26 de agosto, ¿no?, otro aniversario de su nacimiento. Y así nos dice, ¿no?, nació en Bruselas, el 26 de agosto, ¿eh? Es de Virgo, sí. Nací en Bruselas el 26 de agosto de 1914, signo astrológico Virgo, por consiguiente asténico, dice, tendencias intelectuales. Mi planeta es Mercurio y mi color el gris, aunque en realidad me gusta el verde, dice. Dice, mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. Mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la delegación argentina en Bélgica. Como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo el francés, y de él me quedó la manera de pronunciar la R, que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de perros, gatos, tortugas y cotorras. Era el paraíso. Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Los venenos es muy autobiográfico, dice. Estudios secundarios en Buenos Aires. Julio Cortázar, ¿no? Un grande, sin duda. Y mirá lo que decía de su familia, Cortázar. Dice, ¿qué familia, hermano? Ni un abuelo comodoro, ni una carga de caballería, nada. Ni un cura ilustre, un chorro, nadie. En los nombres de las calles, nadie. Nadie en las estampillas, minga de rango, minga de abolengo. Nadie por quien ponerse melancólico en las estancias de los otros. Nadie que esté parado en mi apellido y exija de la estirpe la pudorosa relación. Aquel Cortázar, amigo de las eras. Más que las eras, dice. No tuvimos a nadie, ni siquiera en las eras, que era la penitenciaría. Minga de abolengo, decía Cortázar, ¿no? Pero sin duda, hoy lo vamos a homenajear. A ver, escuchemos esta música, ¿ven? Vamos a homenajearlo con lo mejor de él, que sin duda fue El Perseguidor, ¿no? Se cumplieron 50 años del Perseguidor, que fue la vida de un libro basado en la vida de El Grande, ¿no?, que estamos escuchando, ¿eh? A ver un poquito más. Charlie Parker, el gran Charlie Parker. Dicen que cuando Juan Carlos Onetti terminó de leer El Perseguidor, guardó silencio, se encerró en el baño y rompió un espejo de un puñetazo. Media década atrás, Julio Cortázar publicaba uno de sus relatos paradigmáticos, El atormentado caso de un músico genial, Johnny Carter, de extraordinario parecido biográfico con el saxofonista Charlie Parker. Sería el eje de un cuento inolvidable, que actuaría incluso como bisagra para el escritor. Son las 3 de la mañana. El timbre suena una vez en el departamento de Dizzy. Nadie responde. El timbre suena otra vez y otra. Por fin Dizzy abandona el sueño desgarrado por el ruido y se acerca hacia la puerta como puede. A tientas casi, Dizzy no quiere ni pensar mientras se desliza por la penumbra de la casa. Mitad indignado y mitad dormido, sabe quién puede ser el desubicado que espera detrás de la puerta, en el pasillo negro. Sin sus anteojos, entreabre apenas la puerta para adivinar la silueta de Charlie, a contraluz, apenas perfilada por el hilo tibio de una lámpara que titila, que no termina de encenderse nunca. Charlie, por favor, son las 3 de la mañana, alcanza a murmurar. Dizzy, tengo algo para vos, tenés que escuchar esto, lo tengo en la cabeza. Charlie, por favor, pero Charlie no espera que la puerta se abra. Sube el saxo hasta su boca gastada y sopla. Dizzy no puede creer lo que está pasando. Se refriega la cara con una mano y anhela estar asistiendo al divague de un sueño espeso, roñoso, de esos que siempre llegan después de una larga noche de trabajo en algún teatro. Pero no. Los gritos de su esposa desde la cama rompen esa mínima esperanza. «Dizzy, ¿qué es todo este ruido? ¿Quién llama a esta hora? ¡Cerré esa puerta!», grita Lorraine desde la habitación. «No es un sueño, no es mentira». Bajo una luz que amaga con encenderse, Charlie Parker, apoyado contra una de las paredes, apenas una sombra intermitente en el pasillo, sopla su saxo y dibuja en el aire los colores pegadizos de una melodía única. No es nada, mujer, es Charlie, intenta apaciguar Dizzy, pero los gritos de Lorraine ahora mutan en insultos e improperios que compiten en la atención de Dizzy con el punteo que Charlie borronea en el aire. Algo busca desesperado Dizzy Gillespie en la mesa del comedor, en un estante de la biblioteca oscuras, en su casa, hasta que le encuentra lo que busca, en cuclillas, apoyado contra el umbral de la puerta entreabierta, con un lápiz, anota como puede en el pentagrama las notas que el saxo alto de Bert esculpe del otro lado con una belleza en estado puro. Al otro día, sin los gritos de Lorraine de por medio, un poco más iluminado y menos borracho que en la víspera, Charlie Parker bautizará aquella pieza furtiva con el nombre de Now's the Time. Pero sea como sea, un relato extenso, una novela corta, no importa. No hay otro Julio Cortázar mejor que el que escribe El Perseguidor. Hipnótico, como otros tantos de sus cuentos, perfecto en la construcción de los personajes principales, uno, el saxofonista, Johnny Carter, dos, Bruno, el crítico de jazz, atrapante desde su primera escena, la llegada de Bruno a la habitación de un Carter enterrado en la miseria, devastado por sus adicciones, delirante en sus comentarios. El Perseguidor es algo más que una historia que se hunde hasta la carne en el crepúsculo de un genio. El cuento es una máquina creativa, dispara emociones para todos lados, para quienes conocen la biografía de Charlie Parker e identifican de inmediato a Bert como el protagonista, para los que intuyen que el derrumbe del genio es irreversible, para quienes lo leen frágil, derruido, casi niño en el relato, y también genial con su música, único, extraordinario. Dice Cortázar, no lo conocí personalmente, aunque sí estéticamente, porque me tocó vivir en el momento en que Charlie Parker renovó completamente la estética del jazz. Y después de un periodo en que nadie creía y la gente estaba desconcertada por un sistema de sonidos que no tenía nada que ver con lo habitual, se dieron cuenta de que allí había un genio de la música. Y entonces la anécdota de ese cuento es la siguiente. A mí me perseguía, dice, desde hace varios meses una historia, un cuento largo, en el que por primera vez yo me enfrentaba con un semejante. Porque la verdad es que hay una ruptura en El Perseguidor. En todos los cuentos precedentes, los personajes pueden estar vivos, pueden comunicarte algo al lector, pero si se analiza bien, es como en los cuentos de Borges. Los personajes son marionetas al servicio de una acción fantástica. ¿Por qué fue Charlie Parker? Primero porque yo acababa de descubrirlo como músico. Había ido comprando sus discos, lo escuchaba con un infinito amor, pero nunca lo conocí personalmente. Me perseguía la idea de ese cuento, y al principio, con la típica deformación profesional, me dije, bueno, el personaje tendría que ser un escritor es un tipo problemático. Pero no me decidía, porque me parecía aburrido, me parecía un poco tópico tomar un escritor. En ese momento murió Charlie Parker. Yo leí en un diario una pequeña biografía suya, creo que era de Charles Delaunay, en la que se daba una serie de detalles que yo no conocía. Por ejemplo, los periodos de locura que había tenido, cómo había estado internado en Estados Unidos, sus problemas de familia, la muerte de su hija, todo. Fue una humillación. Terminé de leer ese artículo y al otro día, o ese mismo día, no me acuerdo, empecé a escribir el cuento. Porque de inmediato sentí que el personaje era él. Porque su forma de ser, las anécdotas que yo conocía de él, su música, su inocencia, su ignorancia, toda la complejidad del personaje, era lo que yo había estado buscando. Este es un Julio Cortázar entrevistado por Omar Prego en 1983. Y así nos habla, ¿no?, de este grande, de este grande que fue Charlie Parker, que fue llevado al cuento El Perseguidor. Y aquí estamos hoy recordando en este nuevo aniversario de su nacimiento, 26 de agosto, a este grande Julio Cortázar y a este otro grande que fue Charlie Parker. Música, Sulpici. Thank you.

los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y así estamos llegando casi al final, ¿no?, de este Boca que Vuela de hoy, de homenajes, ¿no? De homenajes a la radio, a esto que nos hace, a mí particularmente me hace feliz. Y si uno algo le hace feliz, trata de contagiar, ¿no es cierto? Cuando uno algo le gusta, lo hace con amor, y de eso se trata la radio. Una pasión, un amor, eso es la radio para mí. Y bueno, hoy estamos homenajeando esa pasión de aquellos locos y de estos locos hoy, 90 años después, ¿no? Y en eso estamos acá y vamos a terminar este homenaje de hoy con pasándoles algo que para mí es lo que más me fascina de la radio, que son los radioteatros. Un homenaje a estos 90 años con un radioteatro que hicimos en otra emisora con mi amigo Pérez, que se fue a Mallorca. Y vamos a... Es un radioteatro que habla de la felicidad, ¿eh? Y si somos capaces o no de ser felices. Está basado en un cuento de Sebastián Weinreich, el pelado de TBR. Es más famoso, ¿no? Es un cuento que se llama Ser feliz me da vergüenza, en una adaptación que hice para la radio. Hicimos este radioteatro en vivo grabado, así que para terminar este homenaje a los 90 años de la radiodifusión, vamos a compartir con ustedes este radioteatro que es bastante desopilante y se van a divertir. Bueno, nos vamos el físico en esto, ¿no? Hasta el sábado, los dejo escuchando y que se diviertan. Chao, un beso grande. Boca que vuela presenta en su espacio titulado Te hacemos el cuento y a vos te gusta. Ser feliz me da vergüenza. Versión libre del cuento de Sebastián Weinreich. Buenas noches. noches, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias, gracias a vos que estás ahí en tu casa. Gracias a toda esta maravillosa gente que vino al estudio a presenciar en vivo este sí, el primer programa de Ser Feliz Me Da Vergüenza. ¡Bravo! Gracias, productores. Gracias a mi familia. Gracias, equipo. Gracias que aceptaron esta idea y me apoyaron. Gracias, gracias, señoras, señores. Ser feliz me da vergüenza. ¡Bravo! En la televisión hay muchos espacios donde la gente lamenta pérdidas, llora, llora, se reencuentra con familiares, amigos. Hay espacios donde se ganan premios fabulosos, se cumplen sueños, participan en juegos que son para niños, pero no había ningún espacio no para usted, para mí, para nosotros, que somos felices, sí, felices. Sí, sí somos felices y sentimos vergüenza. Y hasta hoy no teníamos dónde decirlo. Llegaron cartas, mails, miles de llamados de personas que sienten vergüenza y son felices. ¿Y qué decían? ¿Qué agradecían? Gracias, decían gracias por este programa. ¡Qué ganas tenía de volver! Pero quería cambiar, empezar un nuevo camino. Y se me dio, sí, se me dio con esta idea que venía hace tanto tiempo para volver con este programa. Señoras, señores, ser feliz me da vergüenza. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, tanto cariño. Gracias, gracias. Qué aliento que me han dado todos ustedes. Gracias. Miren qué linda escenografía tenemos. Gracias a la tribuna. Qué entusiasmo, qué entusiasmo. Si usted quiere presenciar Ser Feliz Me Da Vergüenza, acá en el estudio no tiene más que llamar a ese. Sí, ahí está. Ahí en la pantalla. Sí, ahí está. Ya están llamando, ya están llamando. Oh, ya están pasando los nervios del debut. Estamos ya listos para arrancar. Vamos, vamos a ir a la primera tanda comercial. Y en el regreso, acá el primer testimonio. Sí, el primer testimonio acá. Sí, acá en Ser Feliz Me Da Vergüenza. Adelante, nuestros cantantes. Vamos. Antes nunca estuve así enamorado. Ahora ser feliz me da vergüenza. La paciencia ya se terminó. Ahora necesito de una pena. Necesito un dolor. Necesito un dolor. Ahora ser feliz me da vergüenza. Ya no quiero más a este sol. Todo el mundo ahora está sufriendo. Todo menos yo. Todo el mundo menos yo. Ahora ser feliz me da vergüenza. La la la la la la la la la. Ahora ser feliz me da vergüenza. La la la la la. La la la la la la. Y todo gracias al amor. La felicidad. A ver, nuestros auspiciantes. Que After Effect, la crema de afeitar para gente feliz. Bravo, bravo. Segundo bloque, sí, acá en Ser Feliz Me Da Vergüenza. Basta de prólogo, vamos a los verdaderos protagonistas del programa. Ustedes, las personas, se abren las puertas. Le damos la bienvenida al primer participante, sí, de Ser Feliz Me Da Vergüenza. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Sos el primer feliz que nos visita, el primer testimonio que daremos a conocer. Gracias, gracias por haber venido. Queremos conocer tu nombre, tu historia. Queremos conocerte a vos, saber por qué sos feliz y por qué te da vergüenza. Bravo, bravo. Veremos si sos merecedor o no de la ruleta de la infelicidad. Pasemos, pasemos al sillón y contanos tu historia. ¡Qué nervios, qué nervios! Tranquilo, tranquilo. Contanos tu historia. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Me llamo Mauricio Aguirre. Cumplí 37 años la semana pasada. Soy casado y tengo dos hijos hermosos. Ellos y mi mujer están presentes en el estudio. A ver si los toma la cámara, a ver. Ahí están. Pero qué lindos chicos, qué lindos chicos, Mauricio. O mejor dicho, qué linda familia tenés, Mauricio. Es una hermosa familia y vamos juntos a todos lados porque nos divierte estar juntos. Somos una familia que se renueva todo el tiempo. Con mi mujer conservamos las rutinas más lindas y a la vez nos sorprendemos todo el tiempo con distintas demostraciones de amor y de cariño. Lejos de morir, la pasión renace cada noche. Mis hijos, mis hijos, son perfectos. En Lautaro de 9 años me veo a mí, pero mucho mejor, más inteligente, más maduro, es impresionante. En Camila de 5, qué decir, es perfecta la niña, perfecta definición de amor. Soy arquitecto y me gusta hacerlo. Disfruto de mi trabajo y del dinero que me da. En ningún momento sentí culpa y además invierto bien. Lo usé para darme los mejores placeres para mi familia y para mí. La vida resulta una alegría tras otra. Ay, Dios, al despertar siento felicidad. A veces me da pena irme a dormir con todo lo lindo que me pasa cuando estoy despierto. Pero gusto dormir. Soy feliz, sí, soy feliz. Y creo que merecidamente. Pero no alcanza. No alcanza porque ser feliz me da vergüenza. ¡Bravo! Ahí entran, sí. Ahí entran su mujer y sus hijos abrazados. Pero qué bárbaro. Ustedes también son felices, ¿no? ¡Son felices! ¡Claro que sí! ¡Son felices! Cada momento, te cuento, cada momento del día lo disfrutamos, lo gozamos. Cualquier momento nos hace felices. La felicidad es contagiosa en nuestra familia. Con decirte que este último domingo, a las 7 de la tarde, me pregunté, ¿por qué la vida es tan maravillosa? Mi hija, perfecta, me contestó. Es tan maravillosa porque mañana lunes nos vamos a levantar temprano para disfrutar de nuestros trabajos y estudios. Quise venir a tu programa, quise estar con vos para decirte que soy feliz. Y me da vergüenza. ¡Bravo! ¡Qué testimonio el de Mauricio Aguirre! ¡Qué fuerte para empezar el programa! Mauricio, te pido ahora que mires ahí la pantalla. Sí, ahí está el péndulo de la felicidad. Un péndulo que va a marcar si sos verdaderamente feliz y por ende si sos merecedor de la ruleta de la infelicidad. Señoras, señores, ahí se mueve, ahí está. Sí, Mauricio. Sí, sos merecedor de la ruleta de la infelicidad. ¡Bravo! Realmente sos feliz, bravo. Y realmente sentí vergüenza. Por lo tanto te invito a que me acompañes a la ruleta de la infelicidad. Tu mujer y tus hijos pueden esperar acá. Nosotros vamos a la ruleta, que va a poner un palo en la rueda de tu felicidad, que va a sacar finalmente la vergüenza de tu vida. Mauricio, a ver si sos claro. De tu tiro en la ruleta va a salir tu talón de Aquiles, el grano en la cara lisa y limpia, la famosa aguja en el pajar. Entonces te pido, fuerza, tira fuerte, bien fuerte. Vamos, a la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Ahí fue el tiro de Mauricio! Tiraste fuerte, Mauricio. ¡Cuánta fuerza! Es la fuerza que da la felicidad. Por lo que parece, a ver, vamos a tener que esperar un tiempo. Sí, vamos. Ahí gira. Ahí vamos a ver. Ahí sí, se detiene. Ahí se frenó. Sí, se frenó. Bravo. A ver, Mauricio. A ver qué dice. A ver, sí, ¿qué te tocó? A ver, hipocondría, señores. Hipocondría, sí. Eso le tocó a Mauricio. El escribano... Sorlosida fe y me alcanza el sobre que procedo a abrir. Confirmamos. Hipocondría. Aplauso. Sí, hipocondría. Bravo. A ver. Sí, los familiares se pueden acercar a saludarlo. Mauricio, te tocó hipocondría. Tengo que contarte de qué se trata. ¿Qué es hipocondría? ¿Sabes qué? De ahora en más, vas a tener una hipocondría crónica, que no es solo... crónica, sino que es incurable, Mauricio. Incurable. Sí. Sí, no habrá psicólogo que te cure, no habrá tratamiento que te cure. Entraste al mundo de los hipocondríacos y vas a saber que dos o tres veces por semana vas a tener un dolor que te va a carcomer el cuerpo, se va a apoderar de tu mente y vas a pensar que tenés una enfermedad terminal, que te queda poco de vida, que la muerte te pisa los talones, Mauricio. ¡Sí! Esto se va a notar en tu cara. Tu familia se va a preocupar. Primero se van a preocupar. Después, cuando se den cuenta que es un raye, te van a tomar rencor. Y te van a culpar por haber alterado la alegría familiar. A partir de ahí, ¿sabes qué? ¡Chao, felicidad! ¡Chao! Por lo menos, ¡chao a la felicidad completa! De ahora en más, ¡ja! Y como a cualquier otro mortal, la felicidad en tu vida será de a ratos. ¡Sí! ¡Chao, felicidad, Mauricio! Te agradezco que hayas venido y hayas hecho público tu testimonio, tu historia de vida, Mauricio. Yo te quiero agradecer, la verdad, a vos y a toda tu producción por esta oportunidad que me dan. Vivir esto con mis chicos y con mi mujer aquí presentes, ay Dios, es algo muy lindo. Déjame darte un abrazo. ¡Grande, Mauricio, bravo! Venga acá, un abrazo. Pero antes, déjame regalarte esta crema para después de afeitarte. After a Fade te hace este regalo y nosotros le agradecemos a estos amigos por acompañarnos en el programa. No pensaba. ¡Qué fuerte! ¡Qué testimonio tan intenso! Usted, sí, usted que está ahí, puede vivir algo parecido. Sí, sí, solo tiene que escribir a la dirección de email que apareció en la pantalla. Perdón, Mauricio Aguirre, ¿querías decirnos algo más? Me pasó recién. Cuando me diste el abrazo, sentí un dolor en la espalda. Muy fuerte que me preocupa. Un dolor que sube hasta la nuca. Me duele cuando camino y cuando giro la cabeza. ¡No lo puedo creer! ¡Aplausos, bravo, señoras y señores! ¡No hay mucho más que agregar, ¿no? Vamos a ir otra tanda con nuestro equipo de bailarines y cantantes. Y a la vuelta más, ¡ser feliz me da vergüenza! Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. Porque ser feliz me da vergüenza. Y lo digo con mucha razón. Ay, qué colorado yo me pongo cuando vivo un alegrón. Cuando vivo un alegrón. Ahora ser feliz me da vergüenza. Cada día un poquito más. Veo a los pobres inferiores. ¿Qué cosas sentirán? ¿Qué cosas sentirán? Ahora ser feliz me da vergüenza. La la la la la la la la la. Ahora ser feliz me da vergüenza. La la la la la la la la la la la. ¡Bravo! ¡Tanta de oficiantes! A ver. Para vos, que no tenés ni un grano en la cara, After a Fade, la crema que afeita a la gente feliz. ¡Bravo, bravo! Tercer bloque en ser feliz, me da vergüenza. Tengo que contarles que mucha gente llamó, mucha gente que dice ser feliz y no tiene vergüenza. Allá ellos, no somos quienes para juzgarlos, pero todos sabemos que quien es verdaderamente feliz siente vergüenza. Pero no estamos aquí para esa gente, no. Este programa está acá para atender a otro tipo de personas. Personas que ya no pueden con tanta felicidad. Personas que pedían a gritos este programa y no se van a perder esta oportunidad. Por eso se va a abrir la puerta y vamos a conocer la segunda historia de la noche. ¡Bravo, bravo! Ahí viene nuestro participante. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Te invito a que pasemos a los sillones y nos cuentes tu historia. Bienvenido. Buenas noches. Me llamo Andrés Bertoli. Tengo 31 años. Soy feliz y me da vergüenza. Como si fuera poco, soy egoísta, pero la vergüenza la tengo por la felicidad, ¿viste? No por el egoísmo. No me importa ser egoísta. Me importa un bledo lo que la gente piense de mí, la verdad. Esa idea me llevó a ser feliz. Esa idea y hacer lo que quiera porque yo, ¿viste? Hago lo que quiero. Por eso mi ánimo es insuperable, che. Por eso mi cuerpo es perfecto. Porque yo me ocupo de mí. No pierdo el tiempo en otros. La verdad que nada, absolutamente nada me preocupa. Nada me alarma. Me relaciono con la gente que me interesa, ¿viste? Gente como uno, gente interesante. Lo demás, chau, fus, se van. Los tiro como un paquete vacío de galletitas, ¿viste? en mi vida me manejo todo así, todo es descartable, la verdad que no me importa nada, no sufro por nada. Todo, absolutamente todo lo controlo, todo está en el calce. Lo único que me desborda es la felicidad. Me sobra felicidad, che. Es lo único que no puedo manejar y a veces de ser tan feliz me descubro haciendo cosas que no tenía en mis planes. Cosas que escapan a mi control y ahí es cuando aparece la vergüenza, che. No sé si soy claro. Bravo, bravo, Andrés, bravo. Sos muy claro, Andrés, sí. Sí, se ve en tu cara y en tu cuerpo lo que contás. Hablas con seguridad, con autoridad. Es para felicitarte. Te pido ahora que prestes atención a la pantalla. Vamos a ver qué marca. Vamos a ver el péndulo de la felicidad. Vamos a ver, Andrés. Tengo que decirte que sí, sí, Andrés, sí. Sos feliz y te da vergüenza, Andrés. Claro. Tengo que decirte que sos merecedor de la ruleta de la infelicidad. Vamos por acá, vamos. Hoy te vas a poder desprender de tanta felicidad. Pero lo más importante, te vas a desprender de la vergüenza. Por eso te pido que juntes fuerza. Vamos, Andrés, vamos. Este tiro va a cambiar tu vida. La ruleta es toda tuya. Suerte. Vamos, Andrés. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tres! ¡Ay, tres! ¡Ay, fue el tiro de Andrés! No tan fuerte como el anterior, pero fuerte al fin. Dos vueltas, vamos, ya empieza a detenerse, vamos, ahí va, vamos a saber cuál será la trampa en la vida de Andrés, qué quinta pata tendrá su gato, qué mancha tendrá el tigre finalmente, la ruleta se detiene, y es, ahí está, sí, angustias Andrés, angustias y dudas existenciales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fenomenal! ¡Qué justicia! Justo para vos, exacto para vos. Estás tocado por la varita mágica. Vamos a ver, escribano, vamos. Se acerca el escribano para dar fe. Nos da fe, sí, ahí está. Angustias y dudas existenciales. Andrés, querrás saber de qué se trata todo esto, ¿no? Sí. ¿Querrás saber? Sí, por supuesto, claro, quiero saberlo ya, inmediatamente. Y sí, angustias y dudas existenciales, sí. No serán pocas las mañanas que te despiertes, Andrés, y en lugar de reír te preguntes... ¿Qué estás haciendo en este mundo? ¿Para qué sirve la vida? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Todas estas preguntas te van a sacar las fuerzas, te van a llevar a la depresión, al desgano. Andrés, decí chau felicidad, chau vergüenza, hola angustia, hola dudas. Decí hola After Effects, una crema para después de afeitarte. Te lo ganaste y te lo llevas a tu casa. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y hay preguntas que no van a tener respuestas de ahora nunca más. Un abrazo, Andrés. Vamos, un abrazo. ¡Qué emoción! ¡Qué grande todo esto! Si sabíamos que todo podía pasar en este programa. Y más allá de algunas situaciones que sean simpáticas y otras no, decidimos ir hasta el fondo, porque no sabemos de qué otra manera trabajar y de qué otra manera hacer televisión. A ver, algo me dicen detrás de la cámara. A ver, sí, está bien. Sí, la producción me avisa que tenemos tiempo para un participante más. ¡Se abre la puerta! Y por tercera vez en la noche, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por haber venido a contarnos tu historia. Acompáñame al sillón. Habrás visto a los participantes, ya sabrás cómo es el mecanismo. Sí, los vi, la verdad es que el programa me gustó mucho hasta ahora. Y bueno, queremos conocer tu historia, tu nombre. Queremos conocerte a vos, por qué sos feliz y por qué te da vergüenza. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y tengo 54 años. Soy casado, mi mujer se llama Elsa y tengo dos hijas mellizas y un hijo mayor que me dio dos nietos divinos. Mis nietos y mis hijos son la felicidad pura. Vienen los domingos a visitarme y llenan la casa de alegría. Soy encargado de un negocio y la verdad es que no nos podemos quejar. Tenemos un buen pasar y jamás tuvimos una discusión, ni una separación, ni un sí, ni un no, nada de eso. Todos los veranos nos fuimos de vacaciones, somos felices. El tema es mi hermana, pobrecita. Se llama Rosa y se separó. Se separó de la peor manera. Su marido se fue con otra chica más joven. Y ahora mi hermana no sabe qué hacer con su vida. Tiene que empezar de nuevo. Encima, tiene un hijo que se fue a vivir a España. Y en las fiestas de fin de año, yo, con mi familia, feliz de la vida, por supuesto, y ella está sola. Simula que disfruta y yo sé por dentro que sufre. Y para serte sincero, te digo que a mí me da vergüenza ser tan feliz y que mi hermana no. Que quede claro, eso sí, ¿eh? Soy muy feliz y mi felicidad no merma porque mi hermana la pase mal. Solo que me da vergüenza. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien, Héctor. Vamos a ver qué dice el péndulo de la felicidad. Este péndulo que sin duda se va a convertir en el péndulo más famoso de toda América. Vamos a ver si accedes a la ruleta. A ver. No. Es el primer no del programa. Es el primer no. Héctor. No sos feliz, Héctor. Héctor, podríamos engañarte, pero no es nuestro estilo, Héctor. No sos feliz. De ninguna manera, no puede ser. Algo tiene que estar mal. No, Héctor. El péndulo no falla. Héctor, no sos feliz. Insisto, pero yo soy feliz. No, Héctor, no. Y no es un capricho. No es un capricho nuestro ni del péndulo. Héctor, no sos feliz. Escribano solo si me va a acercar un sobre que va a detallar por qué el péndulo dice que no sos feliz y por qué no es necesario que te expongas a la ruleta de la infelicidad. Acá tiene que haber un error. Yo soy feliz. Estoy casado hace 33 años. Tenemos hijos divinos, dos nietos hermosos. ¿Y quién te dijo que esa es la felicidad? ¿Quién te dijo? Sí que soy. Soy feliz y me da vergüenza. Tus nietos puede ser, tus hijos también quizás, pero tu vida no, te engañás, Héctor, no sos feliz, y mucho menos sentís vergüenza por tu hermana, lo que sentís es bronca y envidia porque está sola y puede hacer su vida, y envidias al marido que se fue con una chica menor, pero tu mujer te estanca, y vos la estancás a ella, y es mutuo, y no se pueden separar, Héctor, por última vez, porque nos tenemos que ir a una tanda. No sos feliz. Y ahora la tribuna te lo va a decir. ¡Héctor! ¡No sos feliz! Y tampoco te llevas el regalo. No te llevas After Effects, porque After Effects es una crema para gente feliz. Por favor, que lo retiren del estudio. Ahora sí, nos vamos al último corte y en el regreso la despedida de Ser Feliz Me Da Vergüenza. Nunca estuve así enamorado. Porque ser feliz me da vergüenza. Eso te lo digo ahora yo. Ahora sobran risas y alegrías. Falta decepción. Excepción. Porque ser feliz me da vergüenza. Solo lloro ahora de emoción. Amorío sin muchos romances. Jamás recibo un no. Yo jamás recibo un no. Porque ser feliz me da vergüenza. La la la la la la la la la. Ser feliz me da vergüenza. La la la la la la la la la la. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad de sentir amor. Último bloque en ser feliz me da vergüenza. Para despedirme quiero decir que durante mucho tiempo quise hacer un programa así, del que estuviera orgulloso. No porque otros me avergonzaran, pero este era el que quería hacer. Estoy contento de cómo salió. Otra vez quiero agradecer a todos, pero a mí me quiero agradecer, a mí, por llegar a esta meta. Palabras que muchos temen y muchos le temíamos, porque ser feliz me da vergüenza. Recién veía la ruleta de la infelicidad, veía todos los males, hipocondría, angustias, dudas existenciales, tuvimos hoy, pero podía haber salido complejo de inferioridad, paranoia, fobia, falta de deseo, adicción a la televisión, miedo a los compromisos, ahogarse en vasos de agua, la ruleta de la infelicidad. ¡Qué buena idea tuve! ¡Qué buena idea tuve! ¡Qué felicidad me da! Y no tengo vergüenza. No, no. Ahora vamos a terminar el programa y todos me van a felicitar. Todos me van a felicitar y eso me va a hacer feliz. Y voy a sentir vergüenza. Por eso recién en el corte, tiré de mi ruleta mental. De mi ruleta mental. ¿Y saben qué? ¿Qué salió en mi ruleta mental? ¿Qué salió? Sí, salió que no tengo vergüenza. Ninguna vergüenza. Sí, aplausos, y más allá de lo que piensen muchos, es una virtud no tener vergüenza. Por eso desde acá te voy a ayudar a sacarte la vergüenza. Si yo hubiera tenido vergüenza, jamás hubiera hecho televisión, y mucho menos este programa. No, no tengo que avergonzarme. En la vida todo me costó mucho y me animé. Fui pa' Frenchy, sí, como dicen los chicos. Por eso llegué hasta donde llegué. Sí, aplausos, sí. Meta, meta. Vamos. Sí, yo quiero ser ejemplo. Pero soy excelente padre, hijo, hermano. Quiero ser este conductor de televisión que soy. Minga, conductor. Minga, animador. Soy tu amigo, que te invita a que nos encontremos otra vez la semana que viene, sí. Sí, sí, sí. Tu amigo quiero ser. Voy a entrar a tu casa gracias a esta pantalla, si vos me dejás. Esta pantalla que muchos llaman la caja boba, pero que es parte de mi vida y que cambia y que siempre es fenómena. Ahora sí, la modernidad, pantalla plana. Primero dije, no a la pantalla plana. No. Pero me estaba mintiendo. Yo quería más, pero tenía vergüenza. Por suerte me la saqué y fui por mi pantalla. Fui, la podía comprar con la plata que había hecho trabajando. La compré en efectivo, pero la podía haber comprado en cuotas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la compré en Super World. ¡Oh, mundo! En un supermercado. Anda a Super World y cambia tu vida, tu mundo. No tengas vergüenza. Comprate una pantalla plana y la semana que viene nos encontramos. ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656 Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Por una CTA autónoma, democrática y plural. El 23 de septiembre, votá Lista 1. Pablo Micheli, Secretario General Nacional.

Bien, y ustedes saben que si se quieren comunicar con el programa, ver las fotos, cosas que hacemos semana tras semana, lo pueden hacer en el www.radiosudaca.com.ar. www.radiosudaca.com.ar. Y el programa del día de hoy está dedicado a un amigo, un compañero que se fue en estos días en un trágico accidente, amigo de muchos años, compañero de luchas en la década del 90 y cuando era todo muy muy complicado y difícil. Juan Cruz Noche, un amigo de que estaba en este momento ahí en la legislatura y también trabajando en todo lo que tenía que ver con el tema común, así vamos a hablar un poco de él. Este programa está dedicado a él, a la memoria de Juan Cruz Noche. Eso es de interés público, por eso es necesario que se declare de interés público. Exactamente, chocolate por la noticia, decían en mi barrio. Papel Prensa nos va a estar atravesando también en el día de hoy. Nosotros vamos con la presentación del primer columnista aquí en este Sudaca itinerante. Estamos rodeados de gente, pero están todos callados como si fuera, no sé qué, ¿no? ¿Viste? Nos dijeron, no, empieza un programa de radio, pum, callate porque si no te pegan con la cachiporra, ¿eh? Sí, es así. Y bueno, ya vamos a estar contando dónde estamos y hacia dónde nos acercamos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, así es. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galasso aquí en Sudaca. Bien, y nosotros vamos a arrancar el día de hoy el programa de este Sudaca con uno de nuestros columnistas habituales, el historiador Norberto Galasso, quien la verdad nos ayuda desde el comienzo del programa, ya por el año 2006. Usted sabe que el 23 de agosto se conmemora el éxodo jujeño, ¿no? Usted, que es profesor de historia, sabe un poquito más que yo de esto. Así es. Pero uno de esos hechos épicos de la historia argentina, esas grandes puebladas que fueron así como ocultas durante mucho tiempo, digo, que no son reivindicadas, digo, no hay un acto en las escuelas por el éxodo jujeño, no hay un feriado nacional por el éxodo jujeño, no sé si hay alguna calle que es lo menos importante, pero digo,

cada día la vida me está llevando más lejos. La vida me encadenó, de la distancia estoy preso. Palomas lleven volando y díganle a mis padres que la lluvia que lo moja soy yo el que lo está llorando. ¿A cuándo podré volver? Volver en coplas y en canto. Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y floreceré en tu ser. Que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. De mil caminos corra soplando hacia el norte, tropereando mi destino, y encerrado en un corral de lapachos florecí. O volveré hecho santo, enredado en mil guitarras, en el trueno de los pompos, vaguala de las tormentas, y cabalgando en un eco. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este show que tiene antepasada Jorge Cafrune, y estamos tratando de tener ahí una conversación con un amigo de la casa que dijo que iba a venir, no puede venir, yo qué sé. Yo le iba a preguntar, porque yo me estaba acostumbrando a que nos acompañe ya, era... Sí, pero como se mudó, no sé qué, se hace lo importante, me parece que está ahí como medio, bueno, sí, voy, no sé. ¿Pero lo vamos a tener o no lo vamos a tener? Y dice que va, que viene, qué sé yo, pero bueno. Estamos en comunicación con el señor Humbertito Lunati. Yo lo dejo en línea y que él haga la columna que tenga ganas. ¿Cómo le va, Molina? Acá estoy colado en teléfono con una... ¿Vio? Porque ahora no se puede tener teléfono, todavía se puede tener. Ahora espero no me lo saquen. Estoy acá como infiltrado. Estoy en la oficina de Fivertel haciendo un piquete. Quiero que no me saquen me sacan todo, Molina. La cosa que tenía la chancha y los 20, me sacaron Fivertel, me sacaron Cablevisión, y ahora me quedó la chancha medio renga y algunos cachorritos. Tampoco que me estoy muriendo de hambre. A lo mejor es hora de probar suerte con un maxi kiosco, una empresa remis, cancha de pádel. ¿Se acuerda cancha de pádel? Porque parece que esto del monte y medio ya no va más. Hay que buscar nuevos curritos, diversificarse, buscar nuevos monopolios. ¿Me sigue, Molina? Por ejemplo, papel prensa. En lugar de distribuir papel para diario, puede distribuir papel para lista negra. No me digas que no es buena, Molina. Imprime en verde oliva, ¿cómo la ves? ¿Qué cosa esto de las listas negras? Falta filtro. Alguien que diga, che, no es un poco facha la idea. Yo no sé cómo se les ocurre estas cosas a estos cráneos. Yo me imagino esta situación. Van a un bar After Office en Palermo.